una hora más de clases en las escuelas primarias de Tucumán. A partir del lunes 25 se implementará la jornada escolar extendida con el aumento de una hora más al día de los establecimientos escolares. La decisión busca recuperar las horas de curso presencial que la pandemia les quitó a los niños y niñas durante el aislamiento. El cronograma planificado se extenderá de forma gradual en dos etapas. Según el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmeyer, es una apuesta por más y mejor educación. Tucumán es la primera provincia en adherir a este programa. Isabela Mate Pérez, secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de Tucumán, explicó el impacto de esta medida. Nosotros en la provincia vamos a implementarla en dos etapas. En una primera etapa, que iniciamos con 312 escuelas que inician este lunes, y una segunda etapa que inicia el 12 de septiembre con 318 escuelas. Las escuelas que tienen hoy todas las escuelas de Tucumán 20 horas semanales van a pasar a cumplir con 25 horas semanales. La implementación de la jornada para nosotros va a tener un impacto enorme, tanto en la vida institucional y pedagógica de cada uno de los actores educativos, pero fundamentalmente creemos que se va a ver reflejado en los cambios que va a producir esta medida en la vida de cada chico y chica de la provincia. Amate Pérez explicó que la hora extra será financiada por el gobierno nacional y detalló aportes del gobierno provincial. Los 170 millones que destina Nación es para pagar, digamos, para financiar e invertir en la hora extra, es decir, esto va en salario. Pero en forma paralela se viene trabajando, tanto Nación como la provincia, en generar las condiciones de todas las escuelas primarias para poder llevar a cabo la implementación de esta hora más, digamos, a la jornada escolar habitual. Asegurando servicios de alimentación, lo que sería comedores, garantizando aspectos vinculados a la infraestructura, también lo que tiene que ver con mobiliario y transporte. La extensión horaria significa 38 días más de clases al año, una apuesta por mejorar la educación y los ingresos docentes. La intención es fortalecer lengua y matemática y planificar de manera activa el aprendizaje de los contenidos escolares que se vieron debilitados durante la pandemia. Para Informativo Farco, informó Héctor Juárez de FM Raco 88.9.